El pueblo quiere saber, el pueblo quiere todos los archivos compartidos generosamente por el querido amigo Alfredo Rosso, y para eso nos adentramos en el mundo. Rosso, bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre que hemos hablado de algunos clásicos de los 80, la tendencia es ir a bucear en los primeros años 80. Por ejemplo, los grandes discos de Virus, Soda, Redondo, Sumo, Charlie, sí, etcétera, claro, etcétera. Pero una cosa que no siempre se reconoce es que en la segunda mitad de los 80 hubo como toda una nueva camada de músicos que empezó a hacer sentir su vigor, su polenta y su sabiduría musical. Y entre ellos, ejemplos, el grupo Clap de Diego Frenkel, Metrópoli encabezado por Isabel de Sebastián, y el grupo que hoy nos trae a los clásicos, que es Don Cornelio y La Zona. Que somos fans, encima. Bueno, encima de eso... Encima somos fans, sí. Contarle a la gente que no está preparado. No estaba preparado, así que una enorme feliz coincidencia. Palo Pandolfo en voz, Federico Gazarocian en bajo, Fernando Colombo en saxos y flautas, Claudio Fernández en batería, Alejandro Varela en guitarra. Se formaron en el barrio de Flores, allá por el año 1984, y el nombre era una fusión de otros dos nombres, de un prócer, Don Cornelio Saavedra, y de La Zona, la famosa película de Tarkovsky. Sí. Gran película, por otra parte. Stalker, La Zona. Acá dice una película norteamericana en un apunte que yo tengo, La Zona, así que puede ser otra película, pero para mí siempre va a ser La Zona, que era un clásico de Tarkovsky del año 81, así que también coincide más o menos con la idea. Bueno, ya conformado Don Cornelio y La Zona, pagaron su consabido derecho de piso tocando en varios lugares, entre ellos en un gran lugar que había en ese momento para recitales, que fue Palladium, que quedaba en la calle Reconquista entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, y que mucha gente conoce porque se hizo famoso por los recitales de presentación de Octubre de Los Redondos. Pero en aquel entonces tocó todo el mundo, desde La Portuaria, otra banda formada en la segunda mitad de los 80s, obviamente Don Cornelio, bueno, un montón de gente tocó en ese gran lugar. En aquel momento, un periodista los describía como una mezcla del Génesis de Peter Gabriel con el romanticismo trágico de Siouxsie, que parece ser que les gustó mucho esa temprana definición a los amigos. Qué mezcla rara, progresivo, sinfónico, post-punk. Oscura. Claro. Sí, a ellos les gustaba eso, pero dentro de todo preferían caracterizarse como psicodelia evolutiva. Psicodelia romántica también era un nombre que ellos barajaban cuando... Viste, a los músicos no les gusta definir su música, porque la música está para que la escuche. Sí. Las etiquetas las ponemos nosotros. Sí, la ponemos nosotros. Pero bueno, estaban a punto de meterse en una producción independiente para grabar su primer disco cuando surgió la posibilidad de grabar en el sello Berlin Records, que era el mismo sello que donde grabaron Los Pillos, su único álbum, y donde también grabó, si no recuerdo mal, Los Pericos, el primer disco. Era un sello distribuido por EMI. Donde mirá. Estaba el amigo Couto. De ahí me sonaba, ok. Ahí te sonaba. Sí. Bueno, el debut de Don Cornelio y La Zona contó con la producción de Andrés Calamaro, con quien ya habían tocado en vivo en otra de las salas que en los 80 estaba de moda, que era Pridami. Sí, Pridami, que después pasó a ser Dr. Jekyll. Ahí va. Bueno, en realidad el primer Pridami estuvo a la vuelta, estuvo en sobre Ciudad de la Paz, que me acuerdo que es donde vi por primera vez a Fricción tocando con todo. ¡Ah, qué lindo eso! Tenemos que traer Fricción. Tenemos, sí, lo vamos a hacer. Sí. Y después pasó al local que vos conociste en la calle Monroe, sí, que terminó siendo Pridami. Lo produjo Andrés Calamaro, y Andrés decía... Antes de grabar, ensayé una semana con ellos escuchando tema por tema, haciendo algún arreglo, suprimiendo algún pedacito, agregando otro y haciendo sobre todo el trabajo de la estructura de los temas. Y después en el estudio creo que lo fundamental fue provocar eventos, momentos donde los músicos hicieran presente su emotividad y dieran trozos dignos de ser conservados. Esto lo declaraba a Canta Rock Andrés Calamaro en junio del año 1987. Y bueno, el resultado fue un gran disco de rock nacional, de donde salieron temas como Tazas de Té Chino, temas como este otro clásico que está en la, me imagino, en los oídos y en la cabeza y en el corazón de todos, el famoso Ella Vendrá. Thank you. Yo recuerdo la experiencia de Don Cornelio y la zona en vivo, haberlos visto no en Palladium, pero sí en un lugar que se llamaba Mediomundo Varieté, que estaba en Corrientes entre el Callao y Riobamba. ¿Y cómo eran los shows? Mira, ese recital fue tan intenso que yo recuerdo literalmente que las paredes supuraban con el vapor de la gente. Eso que cuentan de The Cavern, de los Beatles, sí, era absolutamente cierto de ese recital de Don Cornelio y la zona. Las paredes estaban húmedas con el furor y la transpiración de la gente, ¿no? Año y 87, muy probablemente una de las tantas presentaciones de este álbum debut de Don Cornelio y la zona. Estos tres temas que son un poco una estrella de tres puntas de este disco, estoy hablando de Tazas de Té Chino, que escuchábamos antes, de Ella Vendrá, que está sonando de fondo, y del tema que vamos a escuchar enterito para terminar de presentar este disco, El Rosario en el Muro, forman una parte tan integral del repertorio de Palo que lo ha seguido tocando después con, bueno, obviamente con Federico Gazarocián en Los Visitantes. Y creo que todavía lo sigue haciendo de una forma u otra, ¿no? Como acústico, como fuere. Pero en ese momento, si mal no recuerdo de lo que contó, lo que escuché alguna vez decir a Palo, le pegó mal la popularidad de Ella Vendrá, y o no sé si la popularidad o lo que pasó, o el suceso, como que no los agarró bien parados, como que les agarró después para el segundo disco como un para adentro, un que no romper todo. Yo no sé si lo dijo Palo o lo dijo alguien del entorno, pero esa famosa frase de Olmedo, éramos tan jóvenes. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? La banda se volvió muy popular, siempre en un circuito que era básicamente underground, ¿no? Claro. Porque en la segunda mitad de los 80s se produce un poco ese fenómeno, hay como un reemplazo de bandas. Y todavía van a venir más cosas, por ejemplo, iba a venir el acercamiento al ska de bandas que empezaban, como los Kayaks, los propios Pericos y otros grupos. O sea, iba a haber como toda una vertiente de bandas en diferentes tendencias. O sea que había incluso un recambio generacional, que es un elemento importante. Y ya a principios de los 90 se iban a venir toda la movida sónica, claro, ¿no es cierto? Pero todavía este pasillo que hay a fines de los 80, en el caso de Don Cornelio, iba a durar un poquito más antes de la mutación hacia Los Visitantes. ¿Y cómo se iba a producir? Bueno, iba a haber un segundo álbum todavía más punk y más descarnado que se llamó Patria o Muerte. Y hace algunos años el sello Universal reeditó estos dos discos y agregó un tercer disco de una actuación en vivo que en aquel momento no había salido y que da bastante la pauta de lo que eran arriba de un escenario. Yo sé que hoy día no es fácil conseguir estas placas, pero la verdad que vale la pena. Las tres. Sí. Don Cornelio y la Zona, Patria o Muerte y el disco de Don Cornelio en vivo, creo que en Obras, es parte de una discografía integral, ¿no? Pero bueno, hoy nos ocupa el primer álbum, año 1987, Don Cornelio y la Zona, sello Berlín, y me gustaría redondearlo entonces con El Rosario en el Muro. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. Rosario en el muro, no, no, no, no. Sí. intenté decir un momento irrepetible del rock nacional, pero en realidad todos los momentos son irrepetibles, porque todo lo que queda en el pasado ya no se puede repetir. Mejor, por otro lado. Un momento muy lindo del rock nacional. Sí. Y de muchas mutaciones. Don Cornelio y la Zona, placer, ¿no? Qué placer este disco. Gracias, Alfredo. Fue lindo recordarlo y ojalá, como tantos otros discos, uno quisiera verlos otra vez en alguna parte, ¿no? Sí. Si no en el actual formato físico, que sea como sea, pero que estén a mano, porque es parte de una discografía que es parte de nuestra historia. Yo tengo ganas de hacer, pero bueno, después te lo cuento fuera del aire. Porque tengo ganas de reunir un montón de discos donde todos tengamos la posibilidad de poder escuchar todos los discos en un solo lugar. Esa es la síntesis de mi idea, que la comparto con todos. Y después voy a hablarlo seriamente con Alfredo. Alfredo Rosa con nosotros, muchas gracias. Hasta el viernes. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock.